Pínchame la musiquita, Pablete. Y este año debutando en el rincón de la derecha, Juanjo García, el bicicleta. No, el escalera. Oye, ¿cómo vas de la escalera? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. A escala, fenomenal. ¿Pero tienes todo preparado, todo preparadito hoy? Todo. ¿Qué me has traído, Juanjo, hoy? Nada, una referencia a Sant Antoni del Porquet y esas cosas. Este, que ha sido, ¿eh? Sí, hemos estado ahí. Sin ofender. Hemos estado ahí y decir que seguramente la semana que viene vendrán la gente de San Antoni. Y decir que este último acto que han celebrado, el tema de, pues, de los animalitos, de la bendición. La bendición, overbooking total, ¿eh? Pero overbooking total, se les ha ido las manos. Yo no sé si es que compramos más animales o tenemos más animales en casa o la gente no tiene otro tipo de relacionarse. Y entonces al final pues va al más cocotas o donde sea y adquiere un animal o un perrito o un pajarito, pero oye, chicos, que hay otras maneras de relacionarse. Podéis venir los lunes aquí y podemos hacer feast days y cosas de estas, incluso citas a ciegas. Incluso atraer las mascotas. Y, correcto, muy bien, Juanjo. Sigamos con las presentaciones. Cada día, cada lunes, tenemos más gente llegando de público interactivo, de público participante. Y vamos a hacer los honores. Pablito, pínchame. Vamos con el primerito, va. Oye, Nacho, de verdad, esto. Nacho Churrico, ¿me has puesto? Nacho Churrico, Zapadores. Muy buenas noches, Nachito, ¿todo bien? Bien, genial. Hoy al final te has atrevido a venir aquí a Junta No Me Junta, ¿eh? Tenía miedo de venir, ¿sabes? Pero bueno. Patrocinador de las gominolas que tenemos en la mesa. El cabrón se ha gastado 2 euritos y le dijo, puta, ¿sabes? Luego quieren entradas para la saltación y todo el rollo. Ah, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer, macho? Es que si no, macho, después me decís. Me han dicho que este año les han pedido papeles para poder conseguir las entradas y todo. Pues, macho, tú papeles no tienes mucho que eres de un barrio un poco marginal, para tener papeles. ¿Qué vamos a hacerle, macho? Vengo de ahí, de Zapadores. ¿Qué hago? Pues sí, hombre. Mira, yo tengo una anécdota de Zapadores. Sí. Hicisteis, no sé si fue hace 4 años o 5 años, lo de la Virgen de los Desamparados. Sí. Y estos son increíbles, ¿sabes? En 200 metros nos tuvieron 8 horas andando. O sea, no sé cómo consiguieron hacer lo que hiciste de la procesión de la Virgen de los Desamparados, pero la Virgen sí que ha dicho que no vuelve a Zapadores, pero en 20 o 30 años, porque, tío, nos hicisteis andar 8 horas. Tenéis a la Legión Española ahí que desfilaban como el ojete. Sí, sí. Pero como el ojete. No había ni cabra. Un teniente coronel de la Guardia Civil casi os detira a todos estos, porque es que de verdad, 8 horas dando vueltas, si no hay tantas calles en tu barrio para dar bueno, vueltas. Bueno, era para que vierais bien lo que es el barrio y estuvierais entretenidos. Sí. Si y todo para eso, y para atrás. Si solo hay una calle y hacemos para adelante y para atrás, o sea que... Por eso se fue la cabra también, porque estaba tanto para arriba y para abajo, dijo, hasta hacer puñetas, voy de aquí. Pásale el teléfono a la cabra que tienes al lado. Ponme musiquita, que presentemos también a... Bueno, tú ya eres habitual, la semana pasada estuviste malito, ¿no? Sí, es más. Don Santiago Raga. ¿Qué pasa? Día buenísimo para venir hoy. A ver, que mira, casi en barca. Amparo Fabra. Amparo, te has adelantado, espérate, me has puesto el Facebook aquí. ¿Te quieres el WhatsApp? Me lo podéis leer, ¿eh? No pasa nada. Pero no se está transmitiendo por Facebook, no lo veo. A ver. Sí, entra en el Facebook nuestro de Junta No Me Junta y lo verás. Estamos en directo. En Extra, Radio Hit. Entra ahí, bájate la aplicación, la app, y nos puedes ver en directo. Ahí está, se está viendo. Bueno, Santi, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos también Primera División, ¿eh? Sí. Primera División aquí a tope. No sé qué aquí vamos a traer en el programa número 6, pero de momento todo lo que va viniendo es tope, va, y canelita en rama, ¿no? Que se dice. Sí, creo que lo vamos a pasarlo bien. A ver qué descubrimos. A ver si nos vamos por las ramas. Hombre, no. La invitada de hoy es valiente. Sigamos, ¿no?, con los invitados. Pablito, ponme musiquita, va. Esto es como... ¿Cómo se llama la cantante esa que se ha cambiado de nombre un montón de veces? La Tamara. Está Tamara la buena y tenemos a Amparo Fabra la indumentarista y a Amparo Fabra la no indumentarista. Ah, creía que ibas a decir la buena y la mala. También. La buena es la otra. Iba por ahí también como la mala. Muy buenas noches, Amparo Fabra. Encantado de tenerte aquí, que sé que tenías ganas de venir a este programa, que me lo has dicho muchas veces por WhatsApp, sí, y en privado. Es que... Y ya está, ya te tenemos aquí sentada. Aquí estoy. Dime. Libertad, sabéis que el Fondo Norte Este tiene libertad suprema para preguntar lo que quiera a cualquiera de nosotros, incluso entre vosotros. Podemos hacer una orgía de preguntas sin preservativos y sin tipo de lubricación. Madre mía, qué miedo da eso. Qué miedo. Es que son las 10 de la noche y ya podemos decir cualquier cosa. De acuerdo. Y podéis preguntar e interactuar en este programa. Este programa somos un programa libertario. Muy bien. Sigamos. Don Alberto, ¿cómo estamos? Horchatator. Por favor, Horchatator, no, que tengo ya 20 años, sí, ¿eh? Da igual. Por favor, os lo pido. Horchatator. Esto pasó con 13 Alberto años, Castellano. No con 20, de verdad. Pero es que te piden que te diga Horchatator. ¿Qué me van a pedir? Vamos a ver. Si tienes una legión de fans que está todo el mundo pendiente de ti. Como me pongo ya a meter ñespla, ya por ahí. Me han dicho que lo hiciste muy bien el lunes pasado. ¿El lunes pasado qué hice? Lo hiciste muy bien. Ah, el programa dices. Ah, yo digo, bueno. Hiciste unas preguntas muy bien buscadas. Molta sead. A ver, oye, cuidadito con la invitada que tenemos. Tenemos. Ahora hablaré de ella. Te mete dos ñesplas y se queda tan ancha, ¿eh? Bueno, Juanjito, empezamos con la sección de Juanjo, ¿verdad, Pablo? Vale, pues Juanjo, vamos a ver lo que nos traes hoy. Pues nada, pues como os he dicho, y vamos a hablar de Sant Antoni del Porquet, ¿no? El primer porrat, la primera gran festa de València del any, la festa de la València Llauradora, on els protagonistes són els animals, que a part de periquitos i canaris, són els que acompanyen i ajuden en les llavors diàries que fan possible encara avui en dia una fèrtil i preciosa horta. En no res tindrem el porrat de Sant Vicent Màrtir i volant estarem en Russafa revivint la festa del poble, de la terra del ganxo, la festa als peus del campanar de Sant Valer dedicada a Sant Blai, que per cert és el patró dels locutors de ràdio i cantants per allò de la gola i la veu. No tenim que oblidar el dit i sé que diu que Sant Blai gloriós deixa el xic i emporta la tos. Allí podrem el 2 de febrer rendir pleitesia al sant que es col·loca en un cadafalt a la façana de la iglesia, on podrem comprovar també les típiques galletes que, segons la tradició, faran que tinguem una gola digna d'un cantant d'òpera. Però tornat a Sant Antoni, el passat divendres va ser a la ciutat de València la benedicció dels animals. Tot el carrer de Sagunt estava ple de fidels al sant en una festa que marca tot un barri. Però em va cridar especialment l'atenció un gos que portava el seu amo nugat a que li tirara la bendició i que el patró li ensenyara a no deixar regalers pel carrer de quan ixen a passejar junts. Uns porquers que portaven uns animals que contínuament i sobretot quan són festes es pixen per els carrers i els portals, deixant a més tot ple de bolses i botelles buides l'entorn del lloc on hagin estat acampats. O aquell que replega el pa beneït i ho ensenya al gosset o a la tortuga i després ho menja amb un tros de pernil. Són aquests exemples d'animals que necessiten la bendició i a poder ser, amb el beneplàcit de Pagma, alguna garrotada que altra. També resulta paradògic i de digne d'estudiar celebrar el patró dins d'animals fent una bona torrada de xulles i embotit, que està molt bé, però es podria proposar un altre dia. Tres classes d'animals, els salvatges, els domèstics i alguns amos d'animals. Sant Antoni té treball, sobretot, per a dirigir la seva benedicció a la quantitat adequada i a l'animal corresponent. Les festes valencianes tenen el seu celler i el seu sentit. També hi ha qui va anar equivocadament buscant en el porrat, entre cigrons, llepolies i demés, uns canutes de paper de fumar plens d'unes aromàtiques herbes que alegren el cor i l'esperit acabant torrat. En fi, la festa acaba a València, però continua al voltant dels pobles de l'Horta, alternant-se cada cap de setmana per tal de treure al carrer preciosament engalanades les haques que causen admiració per allà per on passen. Altres bitxers per a beneir són alguns polítics, alguns fallers, alguns molts de nosaltres que es creguem que són domèstics i encara estem assalvatjats. T'has quedat descansadito, avui. Sí. T'has quedat descansadito. Chege les escaleras. Tiene prosa para todo el mundo. Ríete tú de... Si no hablas al micro, Nachito, acostumbrados que tenemos un micro. Uy, queda el eléctrico. Que menos mal que ha parado, si no, no dormimos aquí, ¿eh? ¿Qué va? Es que Juanjo, nos pasa. Te largas mucho, macho. Castellanos. Yo te apoyo. O sea, ojalá todos hicieran lo mismo que tú haces, Juanjo. Que todos escribieran así y que todos dijeran lo que tú piensas de esa forma. No me queda decir más. Hombre, un aplauso. Bueno, la semana que viene, ¿qué tienes ya en esa cabecita loca preparada? No sé, pero van a pasar tantas cosas el cabo de semana. Es que este fin de semana es completito, ¿eh? Vale, este fin de semana es completito. històries, gent que no entrarà i que se quedarà a la porta, imagina't. Hombre, yo creo que la siguiente invitada que tenemos, yo creo que de eso sabe un poquito, pues ha estado bastantes años en Junta Central Fallera. Dime, Pablo, dilo, que me están haciendo... No hacemos publicidad, nos esperamos un poquito, porque yo creo que hay que recibirla como se merece. Tienes la música preparada que hemos quedado y todo con ella para... Sí, esa que me pones, la que te sale a ti de las pelotas, perfecto. Sí, es que no hago carrera con Pablo. Pues recibamos como se merece con un fuerte aplauso. No, yo me voy a poner de pie, porque hemos sido compañeros, yo me voy a poner de pie para recibirla como ella se merece. Estefanía de Julio. Muy buenas noches, Estefanía. Hola, buenas noches. Oye, darte las gracias por el vídeo que nos grabas en el AVE. Tú fíjate si tenemos presupuesto que nos graba un vídeo en el AVE, sí. Enviándonos esta semana corriendo. Y darte las gracias de que estés aquí y de que a vosotros seas valiente de enfrentarte pues a todos estos canallas que están ganas de preguntarte muchísimas miedo, cosas. Por favor, estoy... Bueno, es buena gente. No tira una a matar. Tienen ganas con gente de tirarle, pero los vamos frenando poco a poco. Bueno, voy a abrir yo la tanda de preguntas. Pues nada, lo primero agradecerte que estés aquí. Y sobre todo yo he vivido parte de nuestro reinado en Junta Central Fallera. Y no sé, sé que estás un poco pues despegado, desaparecida del tema protocolo. Pero nosotros vamos a preguntarte pues por lo que tú has vivido en tu momento ahí en Junta Central Fallera. Y sobre todo hay una pregunta que hoy me han hecho cuando tú venías, y así la voy a lanzar directamente, que siempre, tú sabes que aquí siempre funciona un poco el amiguismo o el familiarismo, y claro, todo el mundo sabe que Daniela tenía una relación personal y familiar contigo. Entonces la primera pregunta que me hicieron es, bueno, siendo la tía, ahí seguro que hubo enchufe. Yo siempre he sabido cómo funciona Junta Central Fallera, cómo funciona el tema de elección. Siempre sigo que no, y es que no será que no, y no será, y será que no. Hacerte esa pregunta directamente. Tú, como cuando te llegan a ti esas habladurías de que gracias a la tía es porque está Daniela, yo creo que porque tú seas la tía, ¿qué pasa? ¿Que Daniela no puede ser fallera mayor de Valencia? A ver, esa persona que te lo ha preguntado sabe perfectamente que voy a decir que no. Porque es bien sabido que Daniela demostró con creces que valía para el puesto. En el momento que comenzaron las pruebas, en septiembre, yo ya me quería retirar como vicepresidenta, porque uh-huh. yo estaba escuchando comentarios y cosas muy feas acerca de la niña. Y bueno, mi marido lo sabe, que estuve a esto de renunciar al cargo. Pero bueno, me apoyaron y me muchas personas que me dijeron que no, que continuara. Y bueno, Daniela salió. Y salió fallera mayor infantil de Valencia. Yo he tenido que llegar a jurar, hasta por mis hijos, que no hice absolutamente nada para que Daniela saliera fallera mayor de Valencia. Es más, si hubiera hecho algo, creo que hubiera hecho lo contrario. Sí, sí. O sea, justo lo contrario, hubiera dicho, mirar, no, por favor, no, porque la que me viene encima es tremenda. Entonces, bueno, pasó el tiempo y tal. En marzo también tuve lo mío y ahí también quise dejar el cargo. Y lo mismo, hubo gente que me estuvo diciendo termina y termina, sobre todo también por ella. Porque claro, no merece ahora que un 14 de marzo tú te dejes el cargo y que sea toda la atención centrada en esto. Y bueno, y continué, pero a partir de abril ya todos sabéis que ya no pude aguantar más. O sea, llegó un momento que no era mi salud o Junta Central Fallera. ¿Tú crees que Junta Central Fallera hay momentos que nos ha aportado bien contigo, o que te ha faltado un poco más de apoyo internamente, o que con gente que pensabas que podías...? Ha habido de las dos cosas. Ha habido gente de Junta Central Fallera que se ha portado muy bien conmigo y que si no hubieran estado ahí, yo ya te digo que no hubiera aguantado hasta mayo. Y luego gente que se ha portado muy mal y sobre todo gente que no la ubicaba. O sea, a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo esa gente que dices, es que no acabo de encajar. O sea, no sé por dónde me va a venir. No sé si está, si está conmigo o está contra mí. Y bueno, ha habido de todo, un poco. Hubo de todo. ¿Tú crees que tenemos como un pequeño virus, ¿no? La gente que entramos en Junta Central Fallera, que venimos de un sector normal, cuando entramos en Junta Central Fallera y se nos asigna algún tipo de cargo, delegación, o nos transformamos y hay como un pequeño virus que cambia la persona y nos creemos con poderes ilimitados o con... Sí, pues puede ser. No era mi caso, ¿eh? Yo seguía siendo la misma y bueno, y lo demostré. Sí que hay gente que se le sube un poquito a la cabeza y que antepone todo a su cargo, y yo la verdad es que no. Yo, ante todo, lo primero es mi familia, mi salud y mi trabajo. Y si lo estás dando todo y estás intentando hacerlo lo mejor posible, pero no hacen más que pegarte palos por todas partes y dices, pues no, hasta aquí. En cambio hay gente que sí, que aguanta y que dice, es que prefiero mantener el silloncito que todo lo demás. Hombre, hay gente ahí que si le quitaras el sitio, igual se suicidaban, ¿eh? Pues hay gente que vive para estar en Junta Central Fallera y para decir que son de Junta Central Fallera y si los quitas de ahí o los meneas de ahí. No, dicen que también que es por el amor a las fallas, y el amor a las fallas, el amor a la fiesta, yo creo que es otra cosa, ¿no? Que a lo mejor... Yo que realmente... Es lo que tiene Juanjo, lo que tiene mi marido, por ejemplo. No hace falta estar en el silloncito para demostrar el amor a la fiesta. Yo creo que en todos los colectivos pasará. Habrá gente, como dices, que realmente esté porque le gusta y porque lo padece, pero sigue gustándole. Y realmente gente que está porque tiene que estar para decir... Para figurar. Yo soy de tal, ¿no? Pero bueno, sí, creo que es inevitable y lo conlleva, ¿no? El mismo... De todas formas, al final salen retratados cada uno como es y claro, como ejerce, ¿no? Al final de la película se va a ver, ¿eh? Pues sí. Alberto. Buenas, Estefanía Pando, caramba. No, ahora en serio. Yo quería darte las gracias. Cuando pasó el tema de la banda, de que tú no te querías poner la banda en los actos de Junta Central Fallera, se montó un revuelo que yo sinceramente lo veía innecesario. Es decir, que no lo veía justo que se montara tanto follón por una cosa que a fin de cuentas es una cosa que no debería afectarle a nadie. Es una banda, es que una mujer se ponga una banda o no se la ponga. En vuestra falla lo habéis demostrado, este año no iría a Fallera Mayor, no se ha puesto banda y a nadie le ha molestado, a nadie le ha importado. Y si tú piensas que por tu indumentaria, por tu condición, por tu cargo en Junta Central Fallera no necesitas ponerla y que tú tu trabajo lo demuestras como tal, trabajando dentro de Junta y organizando todo lo que tengas que organizar, para adelante y sin banda. Y como toca, de verdad, que tengo que darte la enhorabuena por eso, porque de verdad que me parece de tener mucho valor. Y eso no todos pueden tenerlo. Pues, bueno, yo te agradezco tus palabras. Y yo lo único que hice es ser fiel a mis principios y a mis palabras. Y yo, bueno, cuando Pere Fuset me propuso ser vicepresidenta, yo se lo dije. En el mes de mayo, creo que fue, cuando hablamos por primera vez, le dije las dos cosas. Le dije, una, yo no me voy a poner una banda. Bueno, ya veremos si te la pones. No me voy a poner una banda. No, porque considero que no me la he puesto como fallera desde hace muchos años y yo sigo siendo la misma fallera. Tendré un cargo u otro, pero no. Además, considero que dentro de una directiva hay hombres, mujeres y por ser mujer me tienes que poner la banda. No por nada más, ¿eh? Porque soy mujer. Y la otra cosa que le dije era que tenía una sobrina que tenía muchas posibilidades de salir de la corte. Y mira, las dos. Pataplum. Las dos. Ahí te equivocaste, no salió de la corte. No, exacto, salió Fallera Mayor. Nacho. Estefanía, es una pregunta que tengo, porque claro, una cosa es vivirlo desde fuera y otra cosa vivirlo desde dentro. En este caso, como vicepresidenta que has sido tú y has estado en protocolo, ¿cómo se vive esa sensación de ser vicepresidenta desde dentro? O sea, porque una cosa es verlo desde fuera y ver cómo vosotros, los vicepresidentes y vicepresidentas que habéis estado en junta, estáis ahí al pie del cañón, y otra cosa es verlo desde dentro y vivirlo en vuestras carnes, como aquel que dice. ¿Cómo lo habéis vivido, digamos, ese año, tú como vicepresidenta? ¿Cómo lo has vivido desde dentro en protocolo? Pues, a ver, es muy chulo. La verdad es que yo, las primeras juntas directivas que nos reuníamos y que estaba en Junta Central Fallar, y yo decía, es que no me lo puedo creer, o sea, es que estoy aquí con el concejal y con los vicepresidentes y el secretario general, y tengo que preparar esto. Yo estaba muy, muy ilusionada y muy emocionada. Es un cargo con mucha responsabilidad. Tienes que organizar la agenda de la corte de la Fallera Mayor de Valencia y de la Fallera Mayor Infantil y su corte infantil. Tienes que preparar toda la indumentaria, tienes que organizar cada acto, cada horario. Es muy bonito, lo que pasa que también es muy cargante. Estás pegada al móvil todo el día. Y bueno, y si todo fluye y todo va bien, pues es fenomenal y es maravilloso, porque encima estás haciendo algo que te gusta. Y yo, bueno, todos sabéis lo que me gusta la indumentaria y disfrutaba con ello. Pero claro, pues lo que decía antes, cuando empiezan a darte y empiezas a tener malos rollos y tal, pues ya no empieza a ser, ya empieza a ser un poquito más duro. De todas formas, Estefanía, si ya es difícil de por sí ser vicepresidente y llevar todo el lío este que lleva, encima coincidir el año que entras allí y encima coincidir que la Fallera Mayor de Valencia está directamente relacionada contigo, yo creo que multiplica por 100 esa complejidad de intentar hacerlo todo bien y que no parezca que tal y que cuando... Ya, lo que pasa es que como yo no había sido antes... A lo mejor todos los fallos que yo cometía los achacaban a que yo es porque era la tía de Daniela, ¿vale? Entonces no te puedo decir cómo es ser vicepresidenta, sí que los 6 meses que fui con Raquel y Clara, pero claro, no es, son los meses de más intensos, son los más relajados, digamos. Pero es que no te puedo decir cómo puede ser sin que seas la tía de la Fallera Mayor Infantil. En este caso sí que fue bastante intenso. Pero bueno, yo si tenía que ser crítica, era mucho más crítica a lo mejor con Daniela que con Rocío. A la hora de marcarle, de decir esto sí, esto no, porque pues claro. A lo mejor porque era su tía, además de su vicepresidenta. Estefanía, yo tengo dos preguntas y un comentario. No me puedo imaginar la presión que hayas podido tener por el hecho que estamos comentando y por los comentarios de falleros que se creen que son grandes falleros y lo que hacen es tirar mucha mierda a esta fiesta. Y esta fiesta lo que necesita es todo lo contrario. Totalmente. Ante eso, yo te haría una pregunta un poco más global, ¿no? ¿No crees que tanto Junta Central Fallera y en especial protocolo, los que llevan a las niñas y especialmente a las niñas y a las mayores, se está creando como una alberola muy grande, como un árbol muy muy grande, muy frondoso, donde al final al propio fallero de calle o al propio turista o al propio persona que viene a la fiesta estamos como poniéndolas como dioses o como diosas, y esa cercanía que al final lo que hacen es representar lo que es la fiesta, los máximos representantes, deben estar más cerca de la fiesta, disminuyendo esa presión que a lo mejor, que hay seguridad, hay que tener seguridad, hay que hacer, pero yo creo que se está generando en la sociedad valenciana como que ser de la corte te garantiza una serie de cosas, como una serie de contratos o como un, no sé, y se está creando como una como un árbol muy grande, donde creo que es demasiado frondoso y deberíamos de podar, ¿no? Deberíamos de suavizarlo. Y la segunda pregunta, que no tiene nada que ver, pero que te la hago, es mayor presión también cuando alguien te ha nombrado y deja la mesa. Es decir, esas reuniones, esas juntas, lo preguntábamos el otro día al secretario, esas juntas donde tuvisteis que dar la cara como vicepresidentes y tuvisteis que mantener pues el tipo en una serie de reuniones cara a las asambleas que bueno, pues que el presidente en esos momentos no quiso estar. Me gustaría que me dieras la opinión de las dos cosas. pues empiezo por la segunda, que es la que... A ver, fueron unos momentos muy complicados y muy duros el tener que estar ahí dando la cara en unas asambleas de presidentes donde no estaba en este caso, pero yo creo que Pérez lo estaba pasando realmente mal como para llegar a ese punto. ¿Realmente crees que lo estaba pasando mal? O sea, es que... Ay, es que soy muy inocente, yo creo que sí. No, pero por supuesto, bien no se lo estaría pasando, pero no sé, representar las fiestas. Ya, estar es, que ahí, mucho, ¿no? Es que me lo han dicho en muchas ocasiones, es un político y no lo estaba pasando tan mal, era un arma política. Yo, no sé, veo a la persona y de verdad, o sea... ¿Pero tú no crees que debíamos de ver la fiesta más que la persona? Porque tú has hecho muy bien, tú has llegado un momento que no has podido y has dimitido. Perdón, remitido no, no has querido seguir. Sí, dime, me parece. Bueno, sí, no es lo mismo. Termine mi año, exacto. Que es muy distinto. Entonces, igual que tú, lo ha hecho otra persona, lo hizo también un vicepresidente de festejos, que también pues acabó y lo hizo. Yo creo que es lo mejor. ¿Quieres decir que si no puede, que debería de dejar esa parte a lo mejor? No, yo creo que lo que tienes que hacer es cumplir sus obligaciones, pero bueno, yo no es la pregunta hacia él. La pregunta hacia él, cuando ve que aquí se la haré, si viene. La pregunta es a esa tensión acumulada, o a ese esos momentos en los cuales estabais cuatro vicepresidentes, falleros los cuatro, comiendo una situación donde yo estuve en un par de juntas, tres juntas, y había mucha tensión y estuvisteis ahí dando por lo menos la cara, ¿no? Pues es lo que te he dicho, que fueron unos momentos muy complicados, que no... ahí, de hecho, cuando terminó esa asamblea, varios compañeros estallamos, yo estallé a llorar, o sea, normal, era mucha, normal, mucha normal, la presión. Normal. Entonces me tuve que esconder en el palau y que no me vieran. Pero, bueno, respecto a lo de que tiene que cumplir con sus obligaciones, pues sí, sí debería, en ese caso, de haber estado. Pero... es que no, en ese tema no me gustaría entrar porque tampoco es algo que ya ha pasado y que yo creo que ahora mismo sí que está cumpliendo con lo que debe de cumplir, o no. No, si yo quería preguntarte cómo te sentiste tú. Fatal. no cómo fatal se sentirá él. O sea, nosotros... yo era saber ese momento también sería muy importante para que tu presión se sumara a más, porque al final los que estabais ahí son los que dais la cara y al final nos damos cuenta realmente que al final sí que sois personas y especialmente los que lo hacéis voluntariamente. Por eso esa arveola de tanta claro, tensión, entre todos teníamos que rebajarla, porque al final lo que importa es que saquemos las fallas adelante. Sí. Bueno, y las fallas continuaron y ahí estábamos cada uno con nuestro papel, festejos infantiles, protocolo, cultura, y seguimos con nuestro papel y seguíamos haciendo. Solo que el presidente nos presentaba en las asambleas. Pero bueno, gracias a Dios todo eso pasó. Hombre, fíjate si lo hizo bien, que una de las fallas acabó de concejala, o sea que lo hizo muy bien. Hombre, en lo que dice Estefanía, siempre hay inconveniente del público. Uno estuvo en un congreso y otro un tal Tejero. Ese siempre ha sido el comodín del público para muchas cosas. Y la otra pregunta que me hacías es el mogollón que hay, y la poca accesibilidad a lo mejor. Pero sí que hay más. Yo creo que sí que hay más accesibilidad. Yo me he acercado alguna vez a saludar a una fallera, a una de la corte, y a mí me han negado el pasar y saludar a una. Pero porque están reconocidos. También es verdad. No, pero no lo digo. O sea, lo digo por los dos lados. Especialmente por las niñas. Al final lo que pasa es que estamos creando, creo que al final se ponen en una aureola, se ponen como muy divas, porque las protegemos, no, porque tal, y luego bajado, al final no existe una accesibilidad, no existe una accesibilidad, y a lo mejor en esos momentos es donde se tienen que dar cuenta que al final la fiesta, no sé, que está realmente bajo, ¿no? A mí las niñas particularmente lo que no me gusta es que las tengan como muñequitas, todas, no me gusta. Me gusta que las niñas sean más niñas y sean más espontáneas. Si alguna vez no te han dejado acercarte, pues no te puedo decir, porque sí que los acompañantes tienen órdenes, pues eso, de que haya un orden, porque si no, a veces habrían hasta avalanchas. O no te moverías de los actos porque te piden autógrafos, te piden fotografías y llega un momento que, o sea, te tienes que ir porque te están esperando en el siguiente acto. Pero yo sí que las veo más accesibles, o por lo menos yo por el año que estuve sí que peleé para que no tuvieran esa imagen de guardaespaldas alrededor de ellas. Y las que he conocido, tanto Raquel como Rocío, bueno, y este año he visto también a Marina muy, muy cercana al fallero y fallera, pero bueno, no sé, inténtalo. En la siguiente. Acércate. Sí, acércate y sigue intentándolo. Amparo. Yo, a lo mejor, pienso que es según la fallera mayor, porque el año pasado tú te acercabas a Marina y vamos, enseguida. A mí también este año, nada más salir Consuelo Fallera Mayor, estuve en Torrente, que fui jurado de las falleras mayores de Torrente, fuimos a saludarla y es que nos la quitaron. O sea, ni fotos ni nada, ¿sabes? Fue un poco muy frío. Acaba de salir, tienes ganas, dices, ostras, la nueva fallera mayor, y vas con una ilusión. Y nos quedamos todos los que estábamos allí un poco chafados. Entonces, un poquito el protocolo ahí es un poco... Claro, pero yo eso, como tía, ahí sí que lo decía como tía, no lo decía como vicepresidenta, le decía a Daniela, mira Daniela, por mal que te encuentres, esa persona que ha ido a saludarte hoy, no, a lo mejor no va a saludarte nunca más en todo el año y no sabe que tú has tenido una mala noche, entonces intenta ser siempre simpática, porque tú ese día fuiste a saludar a Consuelo y a lo mejor Consuelo tenía sueño, se encontraba mal, le había bajado la regla. O sea, sí, es sí, que sí. Claro, no lo piensas. Lo que pasa es que yo cuando veo, para mí, yo es que soy muy friki con eso, y yo veo una fallera mayor de Valencia y es que de verdad es ya, como si viera a Dios, yo te entiendo, ¿sabes? Entonces, pero según la reacción, que nunca me había pasado. Pero hasta somos ahora, personas, ¿sabes? Y sí, podemos tener, todos tenemos, y luego, un, claro, mal momento, un mal día. Sí. Y luego, pues nada, ya hemos hablado del tema de lo de la asamblea, que yo estuve en esa famosa asamblea donde no apareció Fuset, entonces ya lo has aclarado, ya, pues, ya es todo lo pasado, ya no vale la pena. Y Daniela, pues Daniela me encantó como fallera mayor infantil. A mí lo de la extraescolar me llegó. Bueno, eso ya es una frase mítica de por vida. Eso es que sí. Y luego, yo con Daniela he vivido muchos momentos. Daniela es espectacular. Daniela tiene todo. Tiene para hacerte llorar, para hacerte reír, para romperte el corazón en mil pedazos. La verdad es que fue... Daniela es un cromito. Y ahora, bueno, ahora ya es doña Daniela. Un adolescente. Tiene de todo. Algo bueno se ha hecho en esta legislatura, que la fallera mayor infantil de Valencia puede hablar en la crida. Eso ha sido... Bueno, ya puede hablar en la proclamación también. Las dos. Pero bueno, eso son cosas que sí que, sí, sí, que hay que valorarlas, oye. Todo malo no es. Pues nos vamos a ir, Pablito, ahora sí que nos vamos a publicidad. Nos vamos a ir 4 o 5 minutitos a publicidad para poder beber un poquito de agua y darle un poquito de respiro a Estefanía. Y en 5 minutos volvemos a seguir metiendo cañita de la buena. Extra. Valencia 100.9. Anúnciate en Extra. Consigue que todos los oyentes te conozcan y hablen de tu negocio después de escucharlo en la radio y verlo en televisión. Te ayudamos y te asesoramos en la creación y planificación de tu anuncio. Llama ya al 644-431-924. Tu publicidad en Extra funciona. Dicen que si no estás en Internet, no existes. En multiesfera.com tenemos todo tipo de soluciones multimedia para que estés en Internet como los grandes por un precio pequeño. Imagina la web de tu empresa o negocio totalmente profesional y por mucho menos de lo que crees. Multiesfera.com. ¿Quieres saber más? Entra en nuestra web o escríbenos a info@multiesfera.com. ¿Te gusta la ropa urbana? Elige entre diseños únicos en urbanitywall.com. Además, puedes personalizar tus prendas para vestir de una manera exclusiva. Síguenos en Instagram y entérate de todo lo nuevo. @lr.urbanity. Urbanitywall.com. 17 años ofreciendo música y fiesta en tus actos de fallas, entradas de moros y cristianos, pasacalles, procesiones, cabalgatas y disfraces. Disponemos de amplio repertorio para cada evento. Agrupación musical El Atropello, donde música y fiesta es lo mismo. Infórmate sin compromiso en el 608-848-335. Vuelve la Feria Fallera Low Cost los días 21 y 22 de marzo en el Hotel Sorolla Palacio de Congresos, con las mejores rebajas falleras. Te esperamos. ¿Te apetece probar los mejores mejillones de Valencia? Ahora puedes hacerlo en el nuevo Los Mejillones 2, donde podrás disfrutar de un sinfín de tapas, bocadillos y unos excelentes arroces. La misma esencia de los mejillones del Mercado de Jesús, pero ahora en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, la Plaza del Cedro número 14. Un local muy mucho más grande y confortable. Reserva ahora en el teléfono 96-339-4680 y consulta nuestra carta en losmejillones2.com. Extra. Valencia 100.9. Hola, soy Pablo Guerola. Y yo soy Laura Hernal. Y te esperamos cada mañana de 9 a 12 en Extra Morning. Tendremos risa, cachondeo y sobre todo mucho, mucho humor. Ya te digo, cada mañana de 9 a 12 aquí en Extra. De 9 a 12. ¿Quieres escuchar los hits de Extra en calidad HD? Descarga la app de Extra para dispositivos Android y iPhone. ¿Aún no la tienes? Pues es gratis. Y es la aplicación de radio más descargada en nuestro país. ¡Es gratis! Descárgate ya la aplicación que ha revolucionado la radio y escucha la diferencia. La aplicación móvil de Extra. Extra. Mientras las demás radios ponen canciones, en Extra ponemos solo hits. Extra. La mano que me tiendes trae todo lo prohibido. Todo lo que brilla de ti tiene peligro. La mano que me tiendes rompe las reglas del juego. Háblame más cerca, sóplale al fuego. Donde prende, me rindo, arrástrame como ángeles caídos que se dejan vencer. Me rindo, empújame, vamos a ser héroes de la noche. Con los ojos que me miras traes una promesa, yo me la sé todas. El sitio al que me llevas no tiene colores. El destino ya está negro y en lo oscuro no hay dolores. Donde prende, me rindo, arrástrame como ángeles caídos que se dejan vencer. Me rindo, empújame, vamos a ser héroes de la noche. Solo en qué aire, no tenía ni aire ni tenía nada. Bueno, pues sigamos con esta entrevista pelo a pelo, ¿no, Pablete? A pelo, ¿no? Directamente. Bueno, Amparo, estamos en el intermedio, estamos comentando cosas que le vamos a preguntar a Estefanía y ha dicho, esta pregunta me la guardo para mí. Pues toda tuya. Respecto a la indumentaria, que tú fuiste la innovadora, ¿tú pensaste de verdad que, o sea, todo lo que conllevaba ese cambio? Porque yo recuerdo las críticas de llevar el lazo así, el pañuelo asá, o sea, se vivió de una manera y claro, tú ya lo has dicho que lo has pasado muy mal por lo de Daniela y tal. ¿eso también te llegó a afectar mucho? ¿O tú dijiste, no, esto se hace sí no o sí? Eso me daba igual lo que dijeran, porque yo sabía que se estaba haciendo bien y que los libros están ahí para quien quiera consultarlos y quien quiera verlo. Y agradezco de verdad que en ese sentido Pere me dejó absolutamente, confió en mí para que yo decidiera qué es lo que es y cómo se iba a hacer. Y me gusta que se, más o menos se haya seguido un poquito la estela, alguna cosa ha cambiado un poco, pero bueno, la forma de llevar el pañuelo lo están respetando. Claro, sí, más o menos se está siguiendo. Pero yo, a mí eso me daba igual lo que dijera la gente y me decían, no entres en las redes sociales, no leas, tal, no contestes. Y yo me aguantaba, pero ya llegó un momento que no podía más. Y claro, es que como se estaba haciendo era como se tenía que hacer. Tú no puedes llevar un traje de siglo XVIII con tres moños. Y luego, para la ofrenda, ponerte un jubón de siglo XVIII con tres moños. Entonces, lo habían cambiado, pero lo habían cambiado a medias. Porque se ponían el traje, el segundo traje con un moño, pero luego para el corpiño de la ofrenda le plantaban un jubón que parecía de siglo XVIII y claro, tres moños porque era el primer traje, que no tenía sentido. Entonces, claro, si vas con tres moños, llevas un traje acorde a finales de siglo XIX, principios del XX, y si vas con traje de siglo XVIII, con un moño. Y bueno, yo estoy súper orgullosa de ver cómo cada vez más se ve ese estilo de indumentaria y la cantidad de chicas que van ahora con su jubón de manga larga por dentro, con el pañuelo, la manteleta bien puesta y con el lazo. La verdad es que nos hemos preocupado ya más, porque antes estaba el siglo XIX, el siglo XVIII, entonces ya a lo mejor para bailar la danza te hacías el otro, pero ahora es que nos hemos preocupado tanto ya de mirar, de estudiar los diferentes modelos que puedes llevar, hay tantos, claro. Entonces, pero es que antes hay mucha riqueza. Hay que decir a Estefanía y todos los que creemos en la indumentaria, tanto masculina como femenina, que hace 7 años, 8 años, estaba indumentaria en la zona de Convento Jerusalén, estaba en el centro de Valencia. Sí, 3 o 4. Y iba todo el mundo pues uniformado, faltaba que te llamaras La Salle o te llamaras Escolapias o una cosa de estas, y todo el mundo iba con el mismo tipo de corte y con el mismo tipo de confección. Y gracias a Dios, los que nos dedicamos o nos gusta el tema de la indumentaria, vamos intentando poco a poco a que todo el mundo pues vuelva a vestirse como nos tenemos que vestir, que íbamos muchas veces disfrazados, y sobre todo los hombres. Ay, los hombres habéis salido ganando, pero ibais, bueno, a Carrefour y os compraba la mujer el pantaloncito rayas ese y los mocasines castellanos, se ponían una faja que le compraba la mujer y un chalequito de esos de ya no te digo de tapicería, de colchón. Claro, porque... y también que la gente se aburre. La gente dice, quiero algo nuevo, quiero que innovar, pues mira, te voy a hacer un aderezo precioso de plata bañado en oro y te voy a poner, sí, pero es que eso no es un aderezo valenciano y es precioso y te lo puedes poner cuando vayas de fallera. Claro. Porque de fallera, pues ahí admite todo. Es que claro, ahora ya no te da miedo ponerte algo que no está, ¿sabes? O sea, antes era de 2 o 3 formas. Y si te salías de ahí, como que, ¿sabes? Y ahora no, ahora puedes ponerte lo que sea, que vas bien. Sí. Bueno, siempre dentro de cada sitio. También te digo una cosa, yo me acuerdo, y no hace muchos años, que yo soy de Najordana toda mi vida, y yo había un señor que se llamaba Pere Borrego, padre, que te miraba con una mirada y te hacía jefe de protocolo, jefe de prensa, jefe de economato y te hacía jefe de todo. En una mirada te miraba todo. Ahora tú vas a cualquier falla y hay. Todo el mundo sabe de indumentaria, todo el mundo sabe de protocolo, todo el mundo sabe de todo. Yo no sé también si eso hemos creado un poco un monstruo de que, hombre, si tú vas a los Micaelos, ahí te cagas. Ahí te hacen un rayo X total. Bueno, en las fallas y en los grupos de WhatsApp, ¿eh? También, los grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp hay quien sabe quién es artista, indumentarista, periodista y de todo. Porque a mí me pusieron fina también en los grupos de WhatsApp con los cambios en la indumentaria. Yo he de decir que realmente las fallas, sobre todo, todo el mundo sabemos de todo. Y además muchísimo más que los profesionales. Pues a mí no me verás opinar de una falla. Y también, te puedo decir, me gusta más o menos, pero no te voy... Hay quien tengo que preguntar es a quien sabe de falla y quien sabe de pintura y quien sabe de riesgo. Y también que en el mundo de las fallas, tú sabes, en una simple comisión, lo difícil que es cambiar una cosa, que parece que ya es norma para toda la vida, pues me imagino yo que cara a todas las comisiones querer cambiar una cosa, por pequeña que sea, es bueno, como... depende de la comisión. Si es una comisión de mente abierta, así... Nosotros, por ejemplo, el año pasado en Santa María Micaela hicimos una propuesta para abrir un poquito más el tema del presidente infantil, que tuviera que se fuera más equiparable a la fallera mayor infantil, y no hubo ningún problema enseguida. O sea, que depende de la falla, de la mente abierta de las fallas. Alberto. Bueno... Tú en 2018, la verdad es que lo llevaste muy bien el tema de la indumentaria. Tú les pusiste un jubón negro, el mocador por encima del pecho, que lo veo muy importante, sin coser. Y la verdad es que el tejido de fondo del guardapeus, un brocatel, muy bien, la verdad. Ya está. ¿Tú crees que han seguido esa estela? ¿O continúas pensando como yo, de que mientras se continúen cosiendo el pañuelo y llegan haciendo inventos, no...? A ver... Yo los de este año, por ejemplo, no los he tenido en la mano. No puedo decir que lo que he opinado y lo que he dicho en redes sociales es lo que he visto en fotos. De hecho, critiqué que no llevaran camisa y luego corregí porque vi que sí que llevaban camisa. Perfecto. No me gusta, a lo mejor, que no esté bien envarado. Que tenga la forma del pecho, que no sea un jubón auténtico, un jubón valenciano, que lleva un envarado de esparto o de madera, para que quede como debe de quedar, ¿no? Como si fuera un corsé. Entonces, a ver, lo que también es que tú lo que intentas es la comodidad de las chicas en muchas ocasiones, ¿no? Y buscan eso. ¿Qué pasa? Que cuando buscamos demasiada comodidad a veces pecamos y entonces cosemos el pañuelo, no ponemos camisa, hacemos la forma del pecho, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú el resultado final que vas a ver va a ser prácticamente el mismo, dices, pues bueno, pues vale. Ahora, cuando ya se ven cosas que dices, no es el mismo resultado de un jugón auténtico, pues ya yo cambiaría alguna. Claro, o sea, supongo que tú también estarás de acuerdo en que hay que promocionar el indumentaria tradicional. Y yo, de hecho, soy el primero que lo dice. ¿Pero tú crees que realmente la corte de honor está preparada para lucirla? Pues algunas. ¿De manera diaria? Lo han hecho. Yo lo hice hace 20 años. Nos hizo los trajes María Victoria Liceras y nos dijo, esto es lo que hay. Y nos lo pusimos y fuimos la mar de contentas y la mar de guapas todas. Y encima es un traje que hoy en día me lo puedo poner. ¿Por qué? Porque es un traje auténtico. Seguramente estos trajes, que son inventos, de aquí 5 años o 6, no se llevarán, no gustarán. Exactamente. Es que yo, de hecho, sobre este tema lo que pienso es que hay que ser prácticos, porque son joyas que son para toda una vida. Claro. El jubón negro de la Terer, las de la corte de 2018, seguro que lo guardarán como oro en paño. Pero un jubón más fallero, con el mocador cosido, no sé yo si tendrá tanto valor, porque aparte es que ni lo que le han puesto por encima cuesta tanto, ni tiene ese carácter que... El valor de las cosas es el que tú le quieras dar. También, claro, eso es como porque todo. A lo mejor esas chicas están encantadas con, claro, ese jubón y le dan muchísimo valor. ¿Quién sabe? Y a lo mejor las que tú dices del 2018 tienen el del Atelier, que es una maravilla, y dicen, yo eso no me lo vuelvo a poner. O el traje de Eduardo Puertes, que también es una maravilla, y el jubón envarado, y no se lo vuelven a poner. Entonces, ahí depende. Claro, ahí también de tus gustos. Sí. ¿Tú no crees que estamos creando modas con este tema de la indumentaria? ¿O vamos a llegar al final a tener un punto que vamos a vestir como tenemos que vestir? Y no los indumentaristas, pues harán como los modistas. Yo creo que siempre va a haber de todo. ¿Crees que habrá nueva generación en indumentaria, ¿no? ¿Habrá un progreso de cambios también, ¿no? ¿A corto o a largo plazo? No creo. Vamos, yo creo que se va a seguir, pues eso, sí, va a seguir habiendo de todo. Y estará el que siempre coserá tradicional, pero si le aparece por la puerta una chica que le diga que quiero esto y me lo tienes que coser porque quiero que me lo hagas tú, pues tienen que comer de eso y lo tendrán que coser. Está claro, no nos pasa aquí. Claro. El elenco que tengo aquí en el córner. Tú habías hablado del tema de las bandas, pero yo sé que las bandas han traído... La banda y no banda ha traído más cola, que ha habido incluso despidos, ¿no? O consecuencias un poco para, claro, para un poco gente. Triste. Es un poco triste porque es que ha habido gente que se ha tenido que ir por el tema de la banda, porque se les ha puesto encima de la mesa el tema y se les ha dicho que o se ponían la banda o se iban. Y entonces es lo que hablábamos antes, el tener que renunciar a un trabajo que estás... un trabajo altruista que te está costando de tu tiempo, de tu dinero y de tu familia y de tu trabajo por no ponerte un trozo de tela porque eres mujer. Sí, me parece muy fuerte, y más hoy en día con todo como está todo el tema de la mujer, el hombre, la igualdad, etcétera. Exacto, ahí está el problema. Yo eso lo veo un problema social un poco grande dentro de la Junta Central Fallera, porque a fin de cuentas queremos mostrar una igualdad entre hombres y mujeres, me parece genial, pero hagámosla real. Lo que no puede ser es que tú vistas a las mujeres y les pongas una banda y a los hombres les pongas un fajín, diciendo que uno es el presidente, otro es vicepresidente, otro es secretario, ese tipo de cosas. Claro, ahí está la cosa. Yo es que no estoy de acuerdo. Voy a hacer la nota de escondarte. Independientemente de la igualdad o la paridad, las fallas están creadas para exaltar a la mujer. Y eso no es ser machista ni feminista. Al final... se salta a la figura de la fallera mayor. Por supuesto que en la libertad de la mujer está el ponerse un trozo de tela o un trozo de no tela, como dices tú. Para mí no es un trozo de tela. Para mí se representa una bandera, para mí podría representar una bandera o el escudo de cada una de las comisiones. Al final las fallas están constituidas por unas 370 comisiones que les diferencia la idiosincrasia y los símbolos de un escudo. Con eso no estoy diciendo que esté en desacuerdo a quien no quiere llevar la banda. A mí me ha pasado casos personales en la falla donde he estado más tiempo, que es donde una falla de Patrais, donde había mucha gente y entre ellas personas muy cercanas a mí, que la falla decidió entre todos el que no se llevara banda, entre todos, mujeres, hombres o hombres, mujeres, ¿no? Entonces, y al final un poco tenemos que regirnos por unas normas que a lo mejor no están establecidas en el reglamento fallero de una forma correcta o de una forma bien claras, ¿no? Por lo que se pueda comentar. Yo creo que hay que respetar a quien no quiere llevar la banda y a quien quiere llevar la banda. Porque, pues porque aparte no es, pero bueno, es que no es la fiesta de las fallas, es la exaltación de un monumento, y especial un monumento que se construye para exaltar también a una no mujer. No estoy de acuerdo. Las fallas están creadas para quemarlas. Las fallas no están creadas para exaltar a la mujer. Lo que pasa que en un tiempo concreto, hace tropecientos años, se exaltaba en aquella época mujeres que habían sido misses y que llevaban una banda porque habían sido miss. Pero tenemos fotografías mucho más antiguas de antes de esa época en la que no se llevaba nada. ¿Que ahora hay que llevarla? Perfecto. Pero si lo llevamos y vamos marcados todos, porque estamos en 2020. No estamos en 1893. Entonces ¿cuándo llega a ser tradicional? ¿En el 2020, en el 1900 o en el 1950? Habrá que no es que esté de acuerdo o desacuerdo, habrá que regularlo, eso es decir, a ver, porque sí, pero es que lo de la regulación me hace mucha gracia a mí, porque el reglamento fallero se aplica cuando se quiere aplicar y cuando conviene. Regularlo es porque todo se tiene que regular de alguna forma. Si no, estamos en desacuerdo, porque cuando hay un desacuerdo al final tiene que haber un reglamento que lo haga. Pero ¿y por qué nos tenemos que regular nosotras? Yo te vuelvo a decir que a mí me encanta el fajín, ¿eh? A mí me encanta el fajín. Claro, pues cuéntelo. A mí me encanta. Pero es que nos quieren regular a nosotras solo. Dice Paloma RS, lo más triste de todo es que valoren el trabajo por llevar o no llevar un trozo de tela. Mira. Y no por lo que verdaderamente importa. Si se hace bien o no. Paloma RS. Justamente el comentario de Paloma me ha venido perfecto para comentar lo que yo quería decir. Dentro de Junta Central Fallera, los vicepresidentes, vicepresidentas, delegados, ayudantes, son gente que está para trabajar, A fin de cuentas no son gente que está para lucir. Y vale que tengamos que podamos tener la percepción de que la fiesta de las fallas está hecha para quemar las fallas y para sexualizar a la mujer. Que entiendo que en su momento el tema de mises y tal afectó bastante a la fiesta. Pero si aquí trabajamos todos, trabajamos todos. No tenemos el por qué irnos por las ramas y decir, no, es que las mujeres solo banda, no es que tal. No. O sea, aquí estamos para trabajar y ya está. No para ensalzarnos a nosotros mismos y decir, ya, pero te mira, saldrán con lo que está en el reglamento. Y en el reglamento también pone que una mujer no puede llevar un blusón. Y el otro día se presentaron los indumentaristas oficiales con blusones con para todas las para chicas. Todas entonces, las chicas de la corte. A mí me hace mucha gracia que hay que aplicar el 155 solo cuando interesa. Sí, sí, Fernando Molina, que no ha podido venir hoy. Esa es la pregunta que hacía el reglamento fallero. ¿Qué dice el reglamento fallero sobre el tema de banda, no banda o blusones? Es que a veces nosotros mismos le damos la vuelta y hacemos lo que nos da la gana. También yo, mi opinión, mira, el tema de las bandas, que cada uno se ponga lo que le dé la gana. Claro. Y al final... Pero si es que yo no digo que se las quiten, yo digo que cada una se la ponga si quiere o no quiere. Yo personalmente no soy de banda, porque para mí ese trozo de tela estropea un traje de indumentaria valenciana. Para mí es un pegote ahí puesto, que no me aporta nada. Me aporta más, pues eso, una caramba o una medallita del Niño Jesús, de San Antonio y los animalicos. A mí lo que no me gusta, lo que no me aporta es que hayan diferencias, en este caso, entre hombres y mujeres. Y es así, porque me dicen, cuando fuiste de la corte, bien que te la ponías. Claro, es que no hay una corte de hombres que no lleva absolutamente nada. Claro. Sí, sí. Y no hay más. ¿Amparo? No, respecto a lo de la banda, yo antes estaba en una falla donde, por votación... se sigue con banda y ahora estoy en otra que no llevamos banda, entonces el estandarte va delante de la comisión, sabes perfectamente. Es que no sé de qué falla eres, Ida. ¿Y a él cómo lo reconoces? Claro. ¿Cómo lo reconozco? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo sabes que él es de una falla o de otra? Hombre, yo que me hace gracia porque nos dicen a nosotras, es que si no llevo banda no saben de qué falla soy ya, y ellos. Sí, no, pero si es que te lo vengo a decir por lo que estaba diciendo él antes, que cuando vas desfilando, o sea, yo voy con mi falla y llevo el estandarte delante y no, que no te hace falta llevar. Que yo no he dicho eso. ¿Y qué has dicho? Yo no he dicho eso. Yo he dicho que... Él ha dicho que se tendría que regular de alguna manera. Yo creo que se tiene que regular de alguna forma y que exista, esa libertad tanto de un lado como del otro. No he dicho que tengas que llevarla, si sí o si no. Yo no he dado mi opinión. Pero yo ¿en qué momento se reguló el que el hombre se quitara el traje negro y se pusiera el de Saragüey? Pues como también el que pusiste tú el traje negro el año pasado. Las cosas van evolucionando. El tema es hasta dónde evoluciona. ¿Dónde decimos hasta aquí evoluciona y hasta aquí no evoluciona? Al final... Tú hiciste un cambio, propusiste un cambio que por supuesto yo no soy persona cualificada para decir que es correcto, porque es, como habéis dicho tú, está documentado y así será. Entonces será las cosas van evolucionando, igual que también ha evolucionado el tema de lo que es la banda. Yo lo que considero es que las personas que están llevando la fiesta en los temas que son escabrosos o que pueden dar polémica, nos tenemos que anticipar, o se tienen que anticipar hacia esos problemas. Eso es muy complicado. Pero pues tendrá que ser valientes para hacerlo, porque han habido muchos problemas. Como bien tú has dicho, he percibido que te has cambiado una falla, a lo mejor simplemente por eso. No. Yo tengo casos familiares en los cuales hasta me ha tocado discutir por ese tema, y ha habido mucha gente que sabéis que se ha cambiado de falla simplemente por ese tema, que es bueno, porque al final las revoluciones o los cambios vienen por esas acciones. Hombre, permitieron que se votara, que cada falla votara lo que quería hacer, porque hubo un momento, antes todos teníamos la obligación de ir con el fajín y con la banda. Antes era, tú no desfilabas y no llevabas banda. Mira, yo solo sé que hace un rato nombrábamos el pantalón rayado de que compras en los grandes almacenes, y eso no es el traje regional, y lo llevan una cantidad de hombres cada muchísimo. Vez mayor, porque van muy cómodos muchísimo. Y van sin pañuelo, y nosotras tenemos que ir siempre con nuestros moños. Entonces yo lo veo como una desigualdad total. Totalmente. Hacia la mujer. Última pregunta, Nachete. Sí, no, yo solamente es a lo que están diciendo ellos. Yo la verdad es que hoy en día está cambiando todo, lógicamente, ¿no? O sea, hay fallas que tienen banda y hay fallas que tienen caramba. O charanga también. Ahora, lo que te voy a decir es una cosa. y no estoy de acuerdo con lo que has dicho, con lo que le has dicho a ella, de que posiblemente se haya cambiado ella de falla por el motivo ese. No, yo lógicamente, porque mi falla lleve banda o lleve caramba, yo no me voy a cambiar por eso. Bueno, muchísima gente que recarga. Sí, bueno, cada uno tiene su forma de ser, su forma de actuar y tal. Pero yo, sinceramente, yo, porque mi falla lleve caramba o lleve banda, yo por ese motivo no me tengo que cambiar. Que si se ha cambiado mucha gente, bueno, por sus razones tendrán. Pero justamente por eso no estoy, yo con eso no estoy de acuerdo, porque eso para mí no. Tal vez porque no lo llevamos. Pero es que no, yo por esas cosas no me cambio. Bueno, chicos, nos vamos a ir, que ya nos corta. Como pagamos tan poquito por estar aquí en el programa, tenemos que cortar. Estefanía, muchísimas gracias. Cuando quieras venir, aquí está tu casa para que puedas discutir con estos canallas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, porque el día que hace hoy también, tela marinera. Juanjo, muy buenas noches. Pablito Guerola, muy buenas noches. Nachito, Santi, Amparo y Alberto, muy buenas noches. Nos vemos el lunes que viene aquí en Extra Radio, en Junta No Más Junta. Extra.